Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Ya estamos aquí listos, pues haciendo radio desde casita ya desde hace ya varios meses, varias semanas. Bueno, pues muchas gracias porque nos estás acompañando a través de La Voladora en el 97.3 de FM y también pues nos puedes ver en algún por ahí canal de... Alguien nos dijo, oye, están transmitiendo en vivo, les decíamos que no, pero alguien a lo mejor está viendo algunos videos, yo creo, ya grabados, o de la propia página de La Voladora, y quizá a lo mejor ahí tiene, es donde nos ha visto, en algunos programas de La Voladora por ahí, en video, en YouTube, no sé exactamente en dónde, pero bueno, a mí me escribió y me dijo, José Joaquín, me dice, bueno, pues ya los he visto, pues yo no sé si se refería justamente a vernos o a escucharnos, ¿verdad? Pero pues qué bueno que estén ya ahí atentos a la señal de esta radio comunitaria, que lo único que quiere es que llegue esta señal a ti, pues directamente a tu corazón y al aprendizaje que todos necesitamos, pues todos los días. En este caso, pues en tu programa Con Sentido Humano, mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y ya estamos aquí puestos en pues esta pequeña escuela para padres a través del radio. Y bien, pues algunos pendientes de nuestra página de Facebook, Escuela para Padres Valle de Chalco, la puedes visitar. Y pues tenemos allí algunos comentarios de algunas personas que nos visitan, algunas personas que también nos hacen por ahí algunas preguntas y que pues nosotros con mucho gusto tratamos de orientarlos en ese sentido, ¿verdad? Mientras tanto, bueno, te doy los teléfonos de la cabina, el 597-978-5252, o también nos puedes enviar un WhatsApp al 5540-615459. Búscanos también en nuestra página www.lavoladora.org y ahí encontrarás todo lo que esta radio está haciendo para ti. Bien, bueno, pues hoy vamos a tener un tema muy interesante, de verdad, y creo yo que pues es muy, muy ad hoc a propósito de todo lo que estamos viviendo. Fíjate que una de las cosas o de las consultas que nos están haciendo en estos días de pandemia y pues ante toda la necesidad que la comunidad de padres de familia pues va solicitando, van teniendo nuevas necesidades, pero sobre todo es un asunto de orientación en donde se puede pues hacer muchas cosas a partir de pues esto que ellos nos solicitan, que nos piden. Yo creo que es importante que tú puedas solicitar ayuda con quien sea, pero sobre todo sabes que te recomiendo que te acerques a los profesionales, y los profesionales son pues los terapeutas, los psicólogos, pues aquellos que te pueden pues orientar, porque en realidad muchas de las veces estamos nosotros tratando de orientar a las personas, pero no hay nada como que puedan consultar a alguien pues por ahí ya un poquito de manera más personal. Nosotros tenemos un equipo de trabajo, con mucho gusto podemos contactarte con el equipo de trabajo que está trabajando a distancia, pero que sin duda de verdad está ayudando a mucha gente. Y varias de las nuevas necesidades que tienen los padres de familia es que nos piden de favor que pues incluso podamos platicar desde adultos con niños también, sobre todo muchos niños, porque Es lamentable toda esta pérdida que se está sufriendo de seres queridos que de un día para otro ya no están, que no los volvemos a ver, estos mecanismos que es necesario seguirlos, personas que mueren y que lamentablemente, bueno, pues no tuvieron tiempo de despedirse de su familia, y fue un proceso gradual que poco a poco nos vaya permitiendo entender en el alma y en el corazón, pues que a lo mejor alguien ya se tiene que ir porque está enfermo, porque está muy viejito, ya está muy viejita. Pues todo esto, estos procesos tan naturales que nosotros esperamos que fueran siempre así, pero hoy en día nos están dictando pues nuevas formas, y la verdad es que la gente pues está quedando por ahí, se copia mucho una palabra que se dice atoraditas, se están atorando por ahí porque emocionalmente creo que se están conteniendo. Hay personas que no han podido ni siquiera manifestar cuál es su dolor, su duelo, qué es lo que sienten. Hay gente que está teniendo comportamientos ahí como extraños, y esos comportamientos, pues bueno, lastiman a los que los rodean, porque muchos guardan silencio, muchos se enojan, muchos se reprimen. Y hoy justo vamos a hablar de todo eso. ¿Qué sucede? ¿Por qué nosotros hemos aprendido a través de las generaciones a reprimir nuestras emociones? ¿Por qué los sentimientos que estamos experimentando en cualquier etapa de la vida, pues muchas veces preferimos callarlos? ¿Qué pasó con esto? ¿Quién nos enseñó a guardar silencio? ¿Por qué hemos visto como una ventaja el hecho de que nosotros no podamos decir lo que sentimos, de reconocer en nuestro cuerpo en qué parte del cuerpo estamos experimentando ese sentimiento, pero sobre todo también cómo expresar ese sentimiento, que es lo que se convierte en una emoción? Y esa emoción, cuando se queda en el interior de nosotros, pues ¿qué tanto daño nos está provocando? Nos hemos encontrado mucho con que hay personas que no logran expresar lo que sienten, incluso a veces no logran ni siquiera identificar cómo lo están experimentando, dónde lo están sintiendo. Cuando una persona que es consultante nos dice, la verdad, no sé ni qué siento, no sé ni por dónde empezar, seguramente pues está acudiendo a esta enseñanza que tiene por ahí muy grabada de el no poder expresar sentimientos y emociones, pues ya de adulto a veces les cuesta mucho más trabajo, y entonces se contienen tanto de no poder expresar que justamente también enferman, ¿no? Dolores de cabeza, dolores de estómago, experimentan muchas veces dolor en el cuerpo. Y la verdad es que nosotros quisiéramos el día de hoy pues tratar de ver por qué nosotros tenemos que permitirle a los seres queridos, desde luego que incluimos a los hijos, pues cómo tenemos que ayudarles para que ellos puedan expresar, cómo permitirles, cómo es que también nos equivocamos al detenerlos en cuanto a ellos están experimentando algún sentimiento, ya sea de dolor, de tristeza, a veces también de alegría. Los padres a veces también les hacemos reprimir eso. ¿Cuántas veces no de verdad odiamos a alguien y pues nuestros padres nos reprimen y nos dicen, no, es que tú no debes de odiar? Sin embargo, bueno, pues habría que escuchar cuáles son las razones por las cuales ese odio se está convirtiendo como en un asunto de represión. Por más que tú le pongas un tapón a un niño en la boca, la verdad es que pues a lo mejor guarda silencio. El problema es que ese sentimiento todavía está ahí presente dentro de él. Y a veces esto implica también un malestar corporal que a veces los chicos no pueden expresar bien, no saben decirlo, y se convierte en un problema más adelante por dejarse ese dolor, por dejar de manifestar el hecho de que a lo mejor le duele el estómago, de que se siente triste, de que a lo mejor pues no sabe ni siquiera qué decir el niño o la niña que puede tener unos padres que desafortunadamente pues no quieren o no saben expresar sus sentimientos, pero sobre todo no permiten que sus hijos también lo hagan. El día de hoy vamos a estar hablando de eso. Fíjate que una de las razones justamente de hablar hoy de represión de sentimientos es porque a lo largo de estas semanas hay personas que nos solicitan tener una plática con alguna persona X, sea al principio pues con una persona adulta o con algún niño. Y cuando nosotros pues podemos platicar ya con esas personas, o yo en lo particular, me doy cuenta que le cuesta mucho trabajo identificar sus sentimientos. Con los niños, bueno, pues todavía podemos hacer algunas, y tenemos algunas estrategias como para que ellos puedan expresar, ya sea jugando, ya sea con un cuento, ya sea que los pongamos a identificar a lo mejor alguna caricatura que sea muy popular o que a lo mejor sea ad hoc a su edad, pero nosotros podemos tener mecanismos para hacer eso. En el caso de los adultos, bueno, pues a veces no quedan recursos más que estar viéndolos cuando el consultante, bueno, pues tiene una plática con algún profesional. Generalmente el profesional pues se encarga muchas veces de ver el lenguaje corporal, ¿no? A veces se lanzan preguntas hacia el consultante y el consultante pues generalmente tiene una reacción. Esa reacción pues se tiene que interpretar o la interpreta el profesional como para darse cuenta qué reacción tuvo con lo que él está diciendo, si es que en realidad quiere tener por ahí una respuesta o empieza a buscar el terapeuta o el profesional pues por dónde llegar, ¿no? Hay personas que, bueno, pues tienen algún problema en particular y entonces pues puede seguirse por ahí un camino, ¿no? El cómo te sientes, dónde te duele, cómo lo estás experimentando. Hay personas que, bueno, pues no quieren hablar al respecto, sin embargo el cuerpo es tan inteligente que el cuerpo también le va dictando al profesional pues muchas veces qué es lo que está sintiendo. Y es a partir justamente de esta observación que tiene el profesionista al respecto que empieza entonces a motivarse el poder expresar. Decir muchas veces, oye, me doy cuenta que cuando dije esto, pues tú miraste hacia abajo, te tocaste la cara, me doy cuenta que aprietas tus manos, pusiste tus pies como amarrándote a la silla, te quisiste mover, te acomodaste o te moviste hacia la orilla de donde estás sentado, etcétera. Entonces, el profesional puede ir ahí como moviendo una serie de este ambiente fenomenológico que se presenta en ese momento y ver las características del consultante y poco a poco como poder ayudarle a que exprese. Justamente esa es la labor del profesional. Pero ¿qué sucede en casa cuando, por ejemplo, nuestros hijos acaban de experimentar, no sé, la pérdida del abuelo, la pérdida de mamá o de papá o de algún miembro de la familia muy querido? Pues a veces es imposible de pronto a la distancia poder provocar que los niños puedan expresar. Y muchas veces para los padres que puedan expresar dentro de casa pues se convierte en un asunto mucho más complicado. Desde luego es cuando los padres pues ven una limitante y pues hacen una consulta. Y ya pues quien asesora pues, generalmente debe tener las herramientas para poder pues, ayudarle a ese niño a expresar. Hay quienes utilizan el dibujo, hay quienes utilizan el juego, hay quienes utilizan pues una serie de estrategias y ahora incluso ya hasta utilizan cosas de videojuegos como para poder hacer hablar al niño, hablarles de los temas que a ellos les interesan. Desde luego tiene que ver con la edad, con la forma en la que se vive todos los días, la dinámica familiar, pues eso permite y ayuda. ¿Ayuda a qué? Pues justamente a que los niños puedan hacer algo. Bien, pues vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Son las 4 y 17 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. estamos de regreso. Gracias por esperarnos y por permanecer ahí. Bien, pues continuamos con nuestro programa, pero no antes quiero yo dejar de lado el hecho de mencionar a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, pues quienes siempre están presentes en este espacio de Consentido Humano. Fíjate que ellos están dando asesoría gratuita y telefónica. Es importante esto porque hay personas que pues, han asistido a grupos de Neuróticos Anónimos desplazados en toda la República, desde luego, pero pues se han encontrado con que los grupos están cerrados o no están teniendo labores de servicio. Fíjate que el comité del Área 2 de Chalco pues está ofreciendo orientación gratuita y puedes consultarlos al 3092-1246. Habla con ellas y ellos te dirán, ¿tienes algún problema emocional, como de lo que estamos hablando el día de hoy? Pues acércate con ellos y ellos te darán por allí una consulta muy adecuada y sobre todo una orientación eficaz. Acércate con los amigos de Neuróticos Anónimos. Y bien, bueno, pues estamos nosotros hablando el día de hoy de represión de sentimientos. ¿De dónde viene? ¿De dónde lo aprendimos? ¿Por qué nuestros padres no nos permitieron expresar correctamente? Hay padres que tienen una buena intención y pues manifiestan el hecho de que yo permito que mis hijos me digan todo. Pero fíjate que en este tema es tan importante la relación que va teniendo el niño con sus padres desde que nace, desde expresar el llanto y que la madre de una manera increíble interpreta los distintos llantos que tiene el niño y entonces puede saber si tiene hambre, si le duele algo, si está rosado, si tiene un cólico. Todo este tipo de lenguaje, aunque todavía no está estructurado porque solamente es llanto y pues chillar, llorar, pues aún así la madre empieza a identificar las emociones y los sentimientos de sus hijos. Conforme va pasando el tiempo, bueno, pues ya empiezan a estructurar ahí un poquito el lenguaje de los niños, empiezan a querer hablar, tienen ya una identidad con los padres, la pertenencia que se les da, pues les va dando un cobijo, se van sintiendo muy bien, van a encontrar una serie de satisfactores ante la compañía de sus padres, los padres de familia, pues esos padres que son apapachadores, que dan cariño, que dan amor, que dan afecto, que establecen un contacto físico con el niño, pues va generando que ellos pues también desarrollen una confianza que les permita como sentirse así como muy seguros, ¿verdad? Aunque cuando son bebés y son pequeños no lo manifiestan, pues muchas veces también lo representan cuando empiezan, bueno, tienen esta libertad de poder hablar, de tener una iniciativa propia, de empezar a experimentar con cosas de la casa a través del juego y todo este tipo de actividades que los pequeñitos desde que están gateando hasta que caminan, hasta que hablan y van creciendo, pues van desarrollando. Permitirles hacer todo esto, de cierta manera también es como permitirles expresar sus sentimientos, porque sin duda los niños cuando empiezan a tener una autonomía o a desarrollarla, pues se dan cuenta que pueden equivocarse y esto les empieza a generar vergüenza, les empieza a generar pena, incluso enojo, ¿no? Porque hay familias que, por ejemplo, cuando el niño se equivoca, cuando habla mal, pues a veces suelen burlarse o reafirmar justamente esa equivocación y hablando de la misma manera en que los niños hablan equivocadamente, pues les refuerzan el hecho de que, bueno, pues ellos intenten seguir hablando, pero a veces les da vergüenza. Entonces, los niños empiezan ya a vivir todas estas cosas, de qué se me permite sentir y qué no se me permite sentir. Hay padres, por ejemplo, extremadamente estrictos que aprendan los niños, incluso siendo bebés, lloran y se enojan los padres. Se enojan, se enfurecen, y uno diría, bueno, ¿qué pasa? O sea, es un niño, es un bebé que apenas empieza a tener ahí por un lenguaje por ahí como de comunicación no estructurado, sino pues a través de señas, de sonidos, del llanto justamente, y padres que sufren por esa parte. Hay padres que yo los he escuchado decir, no es que me molesta que llore, pero no se detienen tantito a pensar que pues, es un bebé y que es el único recurso que tiene como para poder comunicarse con el entorno. Y todas estas cosas o pequeñas cosas son las que van abriendo camino para que los niños pues empiecen a experimentar cosas buenas en cuanto a lo que sienten. Hay papás que, bueno, que suelen ser así como muy acosadores, como muy sofocantes, y conforme va creciendo el niño, ya como en etapa escolar, preescolar desde luego, después ya la primaria y todo esto, bueno, pues hay papás que pues en este periodo de tiempo van enseñando al niño a qué puede decir y qué puede hablar y expresar lo que siente y lo que piensa. Cuando un padre, bueno, pues empieza a experimentar esto, pues hay cosas que también no le van a gustar con respecto a lo que el niño opina de ciertos temas. incluso a veces los padres o muchos padres nos decían, ¿sabes qué? Tú cállate porque tú no tienes que opinar. Quizá a lo mejor estoy de acuerdo en el asunto de que pues, hay temas que pertenecen nada más a los adultos y que queremos que nos involucren, pero muchas veces son temas tan sencillos. Sin embargo, los padres, los abuelos que tuvimos, pues nos van ahí como reprimiendo en no poder hablar ni opinar. Recuerdo con tristeza alguna ocasión en alguna reunión en donde, bueno, pues estábamos en una mesa y en esa mesa pues, estábamos celebrando algo al abuelo y había cada quien que decirle algo al abuelo y voluntariamente pues alguien alzaba la mano y expresaba lo que sentía y decía, bueno, pues yo considero abuelito que o abuelo, pues que tú eres una gran persona, porque le diste la vida a mi papá, y así como que cada nieto iba expresando, los hijos también de él, iban también diciéndole ahí cosas bonitas, pero cuando una niña alzó la mano, que apenas tenía 5 años, y que dijo que ella quería expresar lo que sentía por el abuelo, todos desaprobaron ese momento. Uno decía, ay no, ¿tú qué le vas a decir? El abuelo ni siquiera había podido escuchar a esa niña. Otros más pues dijimos, no, pues déjenla hablar, pues también cuenta, no es parte de la familia. No, pero pues ¿qué va a decir si está chiquita? No, yo creo que es importante que nosotros entendamos que las personas pues se están sintiendo, los niños también, y que ellos también quieren ser partícipes de pues, ese tipo de dinámicas que se dan dentro de las fiestas, de las reuniones familiares o de momentos muy especiales. Y más si incluso esa niña pues quiere expresar a lo mejor amor, agradecimiento, reconocimiento, desde luego gratitud, debemos dejar que ellos participen. Desde muy pequeños los niños empiezan a participar. Platicaba hace un tiempo con una maestra y decíamos, es que sin duda el exponer cualquier tema ante los compañeros pues tiene como propósito un desarrollo humano de expresión, de poder hablar en público, de poder estudiar un tema y exponerlo y compartirlo con las personas. Todo esto es algo que funciona y es funcional para que los niños hablen mucho mejor. Se les corrigen algunas palabras y ese es el afán, que los niños puedan experimentar allí el hacer alguna exposición dentro de casa. Pero pronto nos damos cuenta cuando hay niños extremadamente tímidos. Tímidos en ese tema porque les da mucha pena que dentro de esa dinámica, bueno, pues salga o surja algo que están sintiendo porque en ese momento, bueno, pues se reprimen ellos solos. Y al reprimirse, bueno, se quedan callados y muchos de ellos se bloquean. Y no es difícil adivinar que a veces en casa pues no se les está dando la oportunidad de poder expresar. Sin embargo, hay niños que, por ejemplo, tienen un lenguaje muy fluido, que se ve que prepararon el tema, que se ve que incluso platicaron con los padres. Hay niños que dicen, pues es que mi papá me dijo que me pusiera muy derechita y que hablara claro y fuerte. Toda esta enseñanza que nosotros damos en casa para que los niños se expresen, pues finalmente tiene un propósito también, ¿no? Que el diálogo que debe existir entre los padres y los hijos se vaya reforzando todos los días. Muchos papás me dicen, oye Miguel, ¿será posible que tú puedas sacarle la verdad a mi hijo en cuanto a X tema? Y la verdad es que pareciera como que las personas que asesoramos a niños o adultos en algunos temas, pues nos convertimos ahí como en la parte del último recurso y a ver si de casualidad nosotros podemos generar un poco de confianza en el niño para que nos cuente algo que quieren saber los padres. Y de verdad es que yo a veces me pregunto, bueno, ¿y qué hay detrás de todo eso? ¿En qué se debe de trabajar? ¿El niño es el único que debe de trabajar el expresar lo que está sintiendo o simplemente lo que le pasó? Porque muchas veces los padres sospechan de que algo doloroso les haya pasado a sus hijos, desde un abuso hasta que haya cometido algún error, o como nos decía una mamá hace unos días, o a un niño que desafortunadamente, bueno, pues lo están controlando por el internet y que lo agregaron en un grupo para adultos, y bueno, este niño no podía decir nada. ¿Por qué? Pues porque la mamá o el papá desde luego se iban a enojar y los iban a regañar. Pero ¿qué pasa cuando los padres tienen la oportunidad de justamente favorecer el hecho de que los hijos expresen sus emociones y sus sentimientos? ¿Qué sucede cuando un padre de familia está bloqueando, incluso inconscientemente, sin una voluntad propia sobre el tema, sino pues a lo mejor sus actitudes, a lo mejor su enojo, su rabia, el bloquear al hijo o a la hija que quiere incluso platicar, a lo mejor que rompió un vidrio, ¿no?, en la escuela. ¿Qué sucede? ¿Por qué tenemos que escondernos de eso? ¿Qué pasa con nosotros los padres que ante las emociones y los sentimientos de nuestros hijos nos sentimos ofendidos y les pedimos que no sientan lo que están experimentando? Justo el tema que nos orilla el día de hoy a tratar de hablar de represión de sentimientos es ese, ¿no? Porque hay niños que nos han dicho ya en una plática, pues es que mi papá me dice que no llore, pero tú tienes ganas de llorar. Sí, dice, tengo muchas ganas de llorar, y cuentan su historia, que se murió mi abuelito y yo lo vi en la caja, y yo quería decirle todo lo que le escribí, o porque decía este niño, yo le escribí una carta a mi abuelito y se la quería echar en su caja, y mi papá me dijo, no, eso no se hace, vete por allá. Entonces, vamos, algo tenemos que hacer con ponernos en el lugar de los niños, que finalmente son seres humanos y son personitas, y personas chiquitas, pero que están sintiendo. Este niño se quedó reprimido mucho en sus sentimientos. Yo le decía, bueno, ¿y qué hiciste con la carta? Dice, no, pues lo que hice fue dársela a mi mamá, y mi mamá escondidas la metió en la caja del abuelo. O sea, ¿por qué tenemos que escondernos unos con otros? ¿Por qué no aceptamos que nuestros hijos pues lloren? ¿Por qué no aceptamos realmente que nuestros hijos presencien? Pues muchas veces estos asuntos, que aunque son dolorosos, pues es una realidad. De alguna otra manera también educamos a nuestros hijos pues estando presentes en las situaciones dolorosas, y les vamos enseñando cómo a hacer para que ellos puedan manejar estas emociones y sentimientos que tienen. Y que, bueno, pues cuáles serían las ventajas de que quizá a lo mejor expresar sentimientos nos ayude a un desahogo honesto y un desahogo verdadero, tan solo con hablarlo y con decirlo. Pero bien, vamos a una pausa y regresamos, no te vayas. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:31. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Gracias, ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos. Pues algunas cosas que nos están comentando por aquí en algún mensajito. Pues nos mandan una como especie de frase. Dice, por más que reprima, el cuerpo sigue experimentando la emoción. Y por más que se reprima, el cuerpo sigue experimentando la emoción, así es. Ahorita vamos a hablar justamente de esto, ¿no? De qué pasa con el cuerpo cuando reprimimos nuestros sentimientos. Pero antes de continuar con el tema, pues quiero invitarte a que pues, ya viernes a nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos. Fíjate que la oficina intergrupal Paso 12 pues, está dando orientación gratuita y telefónica. Si tienes algún integrante de tu familia que tiene problemas con el alcohol, pues con mucho gusto te pueden empezar a orientar en el 55-83-08-19-23. Nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos. También pues estamos invitando a unos grupos que se arman, sobre todo para el fortalecimiento emocional, son talleres de desarrollo. Y pues son desde el individual, desde pareja y pues el famoso grupal que ellos manejan, es un grupo de desarrollo humano. Ellos tienen juntas virtuales, más o menos como de las 20 horas a las 21:30 horas, y es un servicio totalmente gratuito. ¿Quieres saber cuándo son esas juntas? Pues por favor llama al 55-12-28-26-54. Nuestros amigos de desarrollo humano van a atender este asunto emocional que tienes por problema, pero también te van a dar información para poder crecer y ser resiliente en estas situaciones tan dolorosas que estamos experimentando. Bien, pues continuamos con nuestro tema. Hoy estamos hablando de represión de sentimientos y, bueno, estábamos platicando antes de que nos fuéramos al corte, desde cómo a veces los padres vamos ahí sin querer reprimiendo los sentimientos. Y bueno, ¿cuántos niños no han experimentado, por ejemplo, el reprimir su tristeza porque a lo mejor el padre los abandonó, porque prometió quedarse con ellos, porque a lo mejor sus padres se separaron y el padre a lo mejor o la madre no cumple con el rol que le corresponde? Tantas cosas que pasan en las separaciones. ¿Qué pasa cuando un niño reprime su tristeza, cuando reprime su dolor? Cuando le dicen hazte el fuerte o de una manera directa o indirecta le sugieren que él practique eso, ¿dónde guarda un niño todos sus sentimientos? ¿O cuando hay que orientarlo en ese sentido de decirle, sabes qué, yo sé que te duele, que a lo mejor nos cambiamos de casa, que perdiste a todos tus amigos, que te invade la tristeza, que te invade la soledad, que crees que ya no vas a conocer a nadie más? ¿Por qué no preguntarle a nuestros hijos cómo realmente se sienten? Pero sobre todo que una de las cosas que son tan importantes es aceptárselos. Gente, que esto trae a mi mente este asunto de, ya hemos hablado aquí de la asertividad. La asertividad es realmente poder tener una seguridad propia en el sentido de poder expresar tus sentimientos, tus emociones, decir tus anhelos, compartir tus sueños y pues las metas que tú quieres alcanzar. Todo este mecanismo interno en donde experimentamos un sentimiento y que nosotros por respeto propio nos permitimos poder decirle a quien sea lo que sentimos con respecto a alguna vivencia que tuvimos con esa persona o algo que hemos dejado de hacer, nos ayuda y de cierta manera habla de una autoestima muy alta. El autorrespetarse, no reprimiendo los sentimientos, sino por el contrario, pudiéndolos experimentar y convertirlos en emociones en donde se manifiesten de manera adecuada, cuidando la forma y el lugar, la verdad es que es algo maravilloso. Si alguien experimenta esto, pues seguramente también permite que los otros lo hagan. ¿Qué pasa cuando un padre de familia, pues bueno, ha guardado tantas cosas en ese niño interior, que ya hablamos también de ese tema aquí en este programa? ¿Cuántas y cuántas cosas o miles de cosas ha reprimido dentro de él? Y muchas veces pegan cuando se vuelven a presentar cierto tipo de circunstancias, ya no para nosotros, pero quizá a lo mejor para con nuestros hijos. Nosotros somos seres de ajuste y desajuste. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces aquello que nos sucedió en el pasado, pues no queremos que nuestros hijos lo experimenten, pero detrás de ello hay algo que no pudimos decir. Quizá haya temas como el que, pues a mí, no sé, los Reyes Magos no me trajeron la bicicleta que yo quería. Y a veces eso podría decir, nah, pero pues ¿por qué se va a poner triste o por qué se va a enojar? Bueno, ¿y por qué no? Pues somos personas al final. Somos personas que, bueno, pues sentimos en la piel pues lo que nos duele y lo que nos da alegría. En esos dos extremos a veces nos encontramos. Entonces hay personas que de verdad, siendo adultos, siguen cargando ese sentimiento reprimido. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues poner en práctica aquella ausencia o aquello que no pudo ser un satisfactor en su momento, y bueno, pues a lo mejor ese papá quiere comprarle todo a sus hijos. De cierta manera encuentra que compensando su sentimiento es el único mecanismo que encuentra, es poder comprar ahora sí lo que no le compraron a él. O como decía un libro, ¿no? Pues muchas veces escogemos el regalo de nuestros hijos pensando en que no nos lo compraron a nosotros, y a veces el papá anda pidiendo el cochecito o la autopista que él no le compraron, y que le sugiere al niño que la que pida eso, ¿no? Entonces, tantas cosas que a veces nos llevan a crear formas sistematizadas cuando somos adultos y cuando somos padres, que a veces están tan ocultas que no sabemos ni siquiera de dónde vienen. Pero lo que sí estamos seguros es que muchas veces es por la represión de algún sentimiento o alguna emoción. Decía una niña saliendo de la escuela primaria: mamá, mamá, odio al maestro. Lo primero que le dijo a la mamá: no, ¿sabes qué? Te informo que odiar es malo. Y yo estoy siendo una mala persona por odiar al maestro. Y entonces inmediatamente la mamá habló de las cualidades del maestro. Y dijo: no, tu maestro es bueno, si te quiere, es puntual, no te falta el respeto, no te grita. O sea, en ese momento la mamá no se estaba dando cuenta que estaba reprimiendo eso que la niña estaba sintiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues escucharlos. Y escucharlos es que nosotros guardemos silencio sin intervenir. No tenemos que advertirles que, mira, ya sé qué me vas a decir. No, no tenemos que adelantarnos a nada. Claro que una mamá pues tiene la habilidad muy clara, muy desarrollada, de que cada uno de sus hijos expresa de cierta forma, y que cierto gesto y que cierta berrinche, una boca chueca, pues algo está diciendo ese niño. Siempre tenemos que pensar que detrás de ese tipo de actitudes hay un sentimiento. Y ese sentimiento tenemos que nombrarlo. Permitir que el hijo o la hija fluya en esa parte. Me decía alguna vez una mamá, ¿no?, en un grupo de escuela para padres, y cuando estábamos tocando temas de dolor y pérdidas, una mamá pues lloraba y lloraba mientras nos platicaba qué es lo que le había sucedido. Y entonces inmediatamente una mamá se para e intenta inmediatamente abrazarla y la pegó a su pecho y todo eso, y pronto se dio cuenta, bueno, pues ya se le pasó. Esta mamá, bueno, pues desde luego yo entiendo que tenía una muy buena intención, y la verdad es que hizo un mal, ¿no?, porque lo que hizo fue reprimir esa emoción, no la dejó fluir. Incluso señaló que lo que necesitaba la mamá en ese momento era consuelo, y yo le decía, bueno, pues es que hay que dejarla, a veces no hay que tocar a las personas. No sabemos si necesitaba ese abrazo. Y lo más importante es que cortamos ese fluido, esa forma de que está expresando lo que está diciendo, que corporalmente empieza como a deshacerse y a liberarse de eso que está experimentando, y el cuerpo, bueno, pues inmediatamente lo que hace por respuesta natural es el llanto, a veces hasta personas que gritan, manotean, golpean, pero pues hay que dejarlos expresar. Siempre y cuando este manoteo y golpeteo, bueno, pues no atente y sea un recurso violento para agredir a los que están en el entorno. No lo debemos permitir nosotros como facilitadores. Sin embargo, pues soy de las personas que a veces ni siquiera me acerco a tocar a la persona porque tiene que fluir el sentimiento. Entonces, esta niña, que sale de la escuela y que dice odio al maestro, pues habría que escucharla, habría que ver, bueno, pues cuáles son sus argumentos, cuáles son sus razones, porque si nosotros reprimimos el sentimiento de esto diciéndole incluso de manera catedrática que el odio, que odiar es malo, y estamos hablando desde un punto de vista, bueno, de orientación para la vida, pero pues hay papás que incluso, por ejemplo, muy apegados a alguna estructura religiosa podrían decir, no, pues es que nuestra religión dice que odiar es malo, y no, pues la verdad es que no es cierto. ¿Qué pasa a esa niña? Pues le cortaron todo, pues no sabemos ahora ni siquiera por qué estaba odiando al maestro. No sabemos si lo estaba odiando porque no la dejó salir al recreo, no sabemos si lo estaba odiando porque a lo mejor fue injusto en algún momento, o a lo mejor, bueno, pues hay maestros que lamentablemente pues se exceden y abrazan a los niños, tocan a los niños, y bueno, pues en ese momento la niña estaba odiando al maestro, lo más conveniente era justamente que expresara y que hablara y que dijera. Las preguntas vienen después. El hecho de que lleguen después no les quita la intención que tienes para hacerlas, y mucho menos quitan este asunto de que vaya a haber una respuesta, buena o mala. No, hay que esperarnos. Los padres tenemos que esperarnos. Si nosotros sacamos conclusiones y nosotros nos adelantamos a decirle a nuestros hijos qué es lo que deben de sentir, bueno, pues entonces también estaríamos haciendo ese trabajo, y al rato pues hasta para pensar. Hay papás que piensan por los hijos y les repriman sus sentimientos, y cuando son adultos, finalmente terminan sentados frente a un profesional explicándoles todo lo que la madre o el padre, en sus omisiones, voluntaria o involuntariamente, pues provocaron en esa mamá o en ese papá adulto que tampoco sabe expresar lo que siente, y entonces se convierte en una cadenita que, si no reaprenden la importancia de expresar los sentimientos y emociones, pues muchas veces fabrican niños, fabrican niñas que en un momento dado, bueno, pues tienen esas limitantes de poder expresar lo que sienten y lo que piensan. Entonces, ante todo esto que está sucediendo, niños y adultos que se están quedando por ahí como muy atorados, es entendible que la situación pues los ha puesto en una crisis emocional, porque también hay personas que saben expresar lo que sienten, que siempre lo han hecho. Sin embargo, bueno, pues hasta que experimentan en X época de su vida, etapa de su vida, una situación dolorosa, pues podría ser incluso que se bloqueen. Sin embargo, el profesional pues también puede ayudar a hacer eso. Pero a mí me gustaría también que tú, como padre de familia, que este es el objetivo del programa, justamente que ayudes a tus hijos a decir lo que piensan y lo que sienten. ¿Qué padre es para una mamá poder escuchar a su hijo con una apertura grande de comentarle a la madre pues lo que siente, lo que piensa, con el tema que sea, no importa? Desde un asunto de sexualidad hasta un asunto de dolor porque a lo mejor la novia lo dejó, de dolor porque el novio lo dejó, de dolor quizá a lo mejor porque está viviendo algo que va en contra de los principios familiares, pero pues que a lo mejor él o ella quieren hacer, y bueno, pues qué más que un padre de familia puede escuchar a sus hijos, pero sobre todo permitirles que expresen sus sentimientos. Bien, pues vamos a ir a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 45 minutos. El personal de enfermería, todos los que nos encontramos aquí, médicos, afanadores, camilleros, nos estamos enfrentando a una situación difícil. Son jornadas largas de trabajo. La verdad es que es muy triste ver cómo está llegando toda la gente o en las condiciones en las que llegan. Debemos tomar en serio la situación por la que estamos atravesando. Nosotros cuidamos la salud de toda la población. Somos un servicio que tienen que cuidar, apoyar y sobre todo respetar. Gobierno de México. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Con sentido humano, ya estamos de regreso. De regreso, muchas gracias de verdad por esperarnos. Bueno, quisiera invitarte, esto ya de manera personal, acá en Valle de Chalco, pues se va a abrir un nuevo negocio que se llama Mojitos Tuk. Esperamos que nos pueda visitar este próximo sábado 4 de julio, desde las 5 p.m. hasta la 1 de la mañana. ¿Sí? Esperamos con ansias, de verdad, todas estas bebidas de los mojitos. Bueno, pues con mucho gusto estaremos por ahí pues degustando, y pues ojalá y nos puedas acompañar. Esto es en la colonia del Carmen, en Valle de Chalco, en Poniente 12, casi esquina con Felipe Ángeles. Ahí te esperamos y ojalá pues puedas visitarnos. Pues lleva a tu pareja, diviértanse. Tenemos todas las medidas adecuadas de la sana distancia y también casi todo es para llevar. Sin embargo, bueno, pues tenemos ahí un pequeño espacio donde puedes degustar. Por si quieres algo más, pues va a haber mucha variedad. Mojitos Tuk, ahí en la colonia del Carmen, Poniente 12, casi esquina con Felipe Ángeles. Bien, pues seguimos ya con nuestro tema, ya de salida, esto del asunto de la represión de sentimientos, y pues estaba hablando de algunos ejemplos que a veces los padres por equivocación tenemos y que pues, muchas veces reprimimos a nuestros hijos de sus sentimientos. Este que llegó a mi mente este tema en donde en algún tiempo, bueno, no sé si todavía lo hagan, yo creo que sí, ¿no? Más bien será que ya no lo he escuchado. Sin embargo, este tema de hacer incluso la mofa social al respecto cuando alguien quiere experimentar un sentimiento de alegría, porque a veces también se llora de alegría, no necesariamente de tristeza, ¿no? Yo recuerdo, no sé, hace algunos tiempos que no asisto así a algún lugar como muy público, pero no por otra cosa, sino simplemente porque a veces no da tiempo. Pero a veces veo, por ejemplo, en las escuelas, sobre todo en las salidas de o en el cierre del ciclo escolar o en las salidas de sexto, ver a la gente como, por ejemplo, si una niña sacó un diploma y en ese momento el padre pues pasa con ella y tiene que atravesar todo un patio. Y la familia que está ahí como alrededor, la más cercana, cuando ya viene de regreso el papá y pues emocionó y viene con su hija abrazada, con ese folder amarillo en la mano, hay familias que empiezan a gritar, quieren llorar. Y entonces este quiere llorar, no ayuda en nada, de verdad. O sea, tenemos que quitarnos algunas cosas como esta, ¿no? O sea, ver a un padre tan emocionado, orgulloso, que se emociona como hombre y que, bueno, pues, de verdaderamente quiere expresar su sentimiento a partir de una lágrima, un nudo en la garganta, un abrazo hacia su hija. Y que una familia te bloquee diciendo que quiere llorar. Se toma como, al principio se toma así como un asunto de burla, de chiste, pero yo creo que sí tiene alguna afectación. A lo mejor estoy exagerando. Muchos van a decir, ¡ay, este payaso! Sin embargo, creo que tiene por ahí alguna afectación, ¿no? Él quiere llorar, ojalá y deje de practicarse, porque definitivamente lejos de contribuir a algo positivo, reprime el sentimiento de los demás. De verdad que hay personas que incluso abortan el hacer ese tipo de cosas. ¡Ay, no, yo no quiero pasar porque me van a gritar de cosas! Hay niñas que de verdad dicen, no, es que si digo esto se van a burlar de mí. Si hago lo otro, no me van a aceptar, ¿no? Decía un niño, es que ¿sabe qué, Miguel? La verdad es que yo quiero practicar ballet. Le digo, pues está bien, qué padre, ¿y cómo te gustó? ¿Cómo te interesó? Y el niño me platica con una emoción de verdad tremenda. Lo poco que yo sabía de ballet, pues lo puse en la mesa como para alentarlo a que me siguiera platicando, ¿no? Y él me empezó a platicar, bueno, pues qué bellas artes, un niño muy pequeño de 12 años, qué bellas artes y qué esto, dice, pero mi familia no me lo permite porque siempre se burla y me ponen incluso apodos. La verdad es que me hacen sentir que lloro y cuando yo empiezo a llorar, mi mamá me dice, ya ves, dice, por eso no queremos que te metas a eso, porque eso es de niña y te estás mostrando como alguien débil. Y la verdad es que esta parte de no expresar sentimientos, pues yo creo que a veces la razón está por encima de las emociones. Siempre queremos quedar bien como con la sociedad, con el vecino o con la propia familia. Queremos que sea una sola verdad. Entonces, cuando alguien decide ser diferente, la verdad es que yo encuentro que las personas dan muchas razones como para que justamente el otro no viva, como en el caso de este niño, no viva el poder practicar ballet, ¿no? Y a veces estas emociones pues generan rabia, generan tristeza, generan dolor. Y bueno, pues el miedo a no poderlo nombrar, ni decir, ni comentar sus anhelos, a veces son señales como de una represión, a una autorrepresión de no decir lo que quiere ni lo que piensa. Porque muchas veces la persona que expresa sus sentimientos se le considera como a la persona, como en ese aspecto, una persona débil, que luego llora y que luego, bueno, pues, se conmueve, ¿no? ¿Cuántas veces vemos alguna caricatura de pequeño? Y el propósito de las caricaturas es justamente, pues, como por ahí enseñarle a los niños a que haya valores. Los padres tenemos que reforzar esos valores y decirle, ah, mira, sucedió esto y sucedió por lo otro. No, lo primero que hacemos es que si el niño dice, ay, no, es que sabes que ese personaje a mí me cayó muy gordo. No, pero ¿por qué te cae gordo? Es que no debes de sentir eso. Ay, es que sabes qué, que tengo ganas de llorar porque a lo mejor se murió X personaje de esa caricatura. No, pero es que no debes de llorar. O hay papá que de verdad dice, míralo, ya vas a llorar. Mírala, ya vas a llorar. Y luego aparte este punto en donde, en este asunto todavía equivocado que tenemos muchos de considerar que las niñas nada más lloran. Luego, hay papás que le dicen a los niños, a los varoncitos, ya vas a llorar como niña. No, ya quitémonos de todo eso. De verdad, porque hoy en día estamos teniendo adultos que están en consulta y que de verdad no encuentran ningún camino para poder expresar lo que sienten. Hay adultos que son duros, son recios de que uno pueda hacer que hablen, ¿no? Hay que tener las estrategias, desde luego, las técnicas adecuadas, como hablábamos hace un rato. Pero ¿por qué no poder hablar de lo que sentimos de una manera natural, sin consultar a un profesional? ¿Por qué un padre de familia no se da la tarea de sentarse con sus hijos a platicar qué es lo que piensan y qué es lo que sienten, de escucharlos? Pero sobre todo, hacer a un lado a aquellas personas que intentan reprimir los sentimientos de tus hijos, aquellos que se burlan de ellos. No, tenemos que empezar a crear adultos que puedan decir, ¿saben qué? Oye, estoy enojado, no pasa nada. Habría que ver por qué está enojado y eso implica escucharlo. Cualquier adulto puede hacer eso, ¿no? Desafortunadamente los adultos hemos encontrado mecanismos de represión de sentimientos que luego los manifestamos de una manera equivocada, con la persona que ni siquiera tenía que ver en el asunto y diciendo palabras hirientes hacia los demás, porque es el único mecanismo que nos encontramos como para poderlo decir. Es así como nosotros tenemos que encontrar que la expresión de sentimientos tiene que ser muy, muy importante y tenemos que promoverla a nuestros hijos para no encontrarnos que cuando nos toque experimentar el dolor no podamos decirle a nadie lo que estamos viviendo. Pues bien, este fue tu programa Con Sentido Humano. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y ojalá que estos días, bueno, pues para los que están teniendo pérdidas, pues sea de futuras expresiones para que liberen un poco lo que están viviendo. Muchísimas gracias y gracias allá en la cabina a Rocío y a la Voladora Radio. Nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía o buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano.